Al que está del otro lado, no sé cuántos tiene, pero estoy seguro que le sobran tornillos. Andrés Gringo Pelusi, ¿cómo te va? Buenas noches. 27, Fabián, tengo. 27 tornillos tenés. ¿Cómo está? Buenas noches. En el brazo, ¿no? En los dos. Sos el típico tipo que cuando pasa una manga de seguridad le suena todo. En un aeropuerto. Sí, cuando está sensible el escáner, sí. ¿Te suena todo y te revisan? Cuando está sensible, sí, suena. Este, y bueno. Y hay que explicarle, le muestro las heridas y ya está. Se da cuenta. Mira, acá me lo rompí. No le estoy mintiendo. Acá me lo rompí con un accidente de auto, acá me lo rompí jugando al básquet, acá me lo rompí con. Nada. Y el tipo te tiene que entender y tiene que decir, pobre, y encima nosotros lo estamos revisando. Y ahí el tipo se siente culpable. Gringo, ¿se cortó? Sí, hizo interferencia los tornillos. Para mí fueron los tornillos. Bueno, cortó. En un rato, Jessica Fuentes se va a comunicar con el Gringo Pelusi. En un ratito vienen las noticias. Tenemos al Gringo Pelusi, como dijimos, a Petete García. Vamos a hablar de los partidos de la Liga Nacional de Básquetbol. No pudo jugar. Y Libertad, basado en ese enorme juego que tuvo todo el año, que para mí fue uno de los mejores equipos. Elimina a Gimnasia de visitante, porque hay que ganar el socio fundadores. Dos veces seguidas, fue impresionante. Pero mejor que yo lo vas a contar vos, Gringo, ¿cómo te va? A ver si ahora podemos retomar y encauzar este contacto. Bien, bien, esperemos que no se corte. Dale. Fue bárbaro lo de Libertad, ¿no? Fue muy bueno porque veníamos con una semanita difícil, donde habíamos ganado. En casa el primer partido no lo habíamos ganado muy bien y el segundo partido nos ganaron con una diferencia muy amplia que no habíamos perdido casi nunca en nuestra cancha históricamente por esa diferencia. Después, al día siguiente pasa lo de Roberto, una semana complicada, no puede viajar, va a Buenos Aires, el equipo lo siente muchísimo todo eso, saben, lo siente por el juego, lo siente por la persona que es Roberto, que en las dos cosas y de repasarle a Roberto, así que fue dura y sabía el equipo que tenía que sacar el máximo de cada uno y la verdad que los chicos lo hicieron con una hombría, una entrega envidiable, la verdad que estoy orgulloso de los chicos. Bueno, estás hablando como manager, general manager del equipo, ya te despediste del Andrés Pelusi jugador. Sí, no voy a jugar más. Ya está confirmado. Sí, no voy a jugar más. ¿Y esta función en la que te estás encontrando, Andrés, te gusta, te cae bien, la sentís, estás aprendiendo? Y estoy aprendiendo, me gusta, es totalmente diferente a lo que hacía por una cuestión de que yo sabía hacer aquello, bien o mal lo hacía y lo hacía con mucha dedicación, y con mucho respeto, con mucho compromiso, lo traté de hacer siempre al 100% de las posibilidades que tenía, en cada día que me dediqué a ser el jugador de básquet. Sí. Ahora, en los últimos meses, cuando tomé la decisión junto a mi familia de no jugar más, empecé a disfrutar y a aprender bien esta profesión, que es muy difícil, no es fácil, hay mucho compromiso, muchas cosas que entender, muchas cosas que aprender. Es un aprendizaje constante, como ya te he dicho en otras. Bueno, qué lástima, vamos a ver si podemos retomar el contacto con el Gringo porque se nos entrecortaba. Vamos a aprovechar que ya tenemos a Marcelo acá para las noticias y retomamos el contacto, estábamos hablando con el Gringo Andrés Pelusi que nos estaba contando cómo tomó su decisión de retirarse y arrancar esta nueva función que hoy lo encuentra como General Manager de Libertad de Sunchales, equipo que ya está clasificado para las semifinales de la Liga Nacional. A las 12:20 casi de la noche con nosotros, lo mejor para vos, muchas confirmaciones, lo de Robert Battle es importante, es una pena por jugador y por persona, porque Robert se ha hecho querer en nuestra Liga Nacional. Sí, Fabián, desde el primer momento lo que quisimos es que Roberto, más allá de los estudios de rutina que se hicieron acá en Sunchales, que fueron todos valiosos y que sirvieron cuando llegaron a la Fundación Favaloro con los estudios, tratamos de llevarlo al mejor lugar como para que descubran realmente el problema que tiene. Nosotros pensamos solamente en que él esté bien, en que él se recupere, en que le encuentren su problema antes que un resultado deportivo. Eso lo quiero dejar en claro porque nosotros desde el primer momento pensamos en él que no en el resultado deportivo. Perfecto. Si la posibilidad existía de que él esté el viernes o que esté en los próximos partidos, mejor todavía. No se puede, que él se recupere, que él se cuide, y lo queremos tener la temporada que viene. Gringo, un abrazo enorme. Nos encontramos. Chau, chau, chau. Gracias, chicos. Un abrazo. Andrés Peluzzi, un crack, como persona, como jugador, un campechano de aquello. 27 tornillos en ambos brazos. Hay que Vivir con 27 tornillos.